Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, y vamos a leer algunos mensajes que tenemos de Andrea, que no puede enganchar por internet, entonces lo va a escuchar mañana. Pachi Gorricho dice: viva la lucha de las mujeres. Emiliano, desde la Ciudad de México, dice: Edu, te mando un abrazo. Abrazos, Emiliano. Marta, la mamá de Lucía Pérez, les mandamos un abrazo muy fuerte, esperando la sentencia por el asesinato de Lucía. El 17 será, ¿no? Susana Gass, de Colombia. Mercedes, de Neuquén. Sebastián Pedro dice: no puede ser cierto esos temas que pasamos al principio, los temas machistas. ¡Qué espanto! Bueno, y me manda un tema que después lo escucharemos. Está María José desde Uruguay, escuchando La Otra Oreja. David Paoli desde Buenos Aires, un pedazo de fotógrafo increíble, muy bueno, que yo aprendo viendo las fotos de él. Gabriel Cabrejas, nuestro crítico de cabecera, dice: amigo Edu, desde la mierda al trasero de Willy Colón, ¿se ríen o va en serio? Qué inspiración, Los Caballeros Enamorados, qué guacha la guaracha. Vivan las mujeres, con todo respeto, Bea. Se vienen los 500 programas, ¿hacemos algo? No sé si estoy de acuerdo con tu descalificación del tema Police, pero otra noche lo charlamos. Hermoso el programa. Bueno, el 4 de abril, creo, ¿no? O el 4 de mayo. A ver, el 4 de abril cumplimos los 500 programas y estamos pensando algo. No vamos a traer a Police, eso sí. Estrella desde México nos manda el tema Mujer de Amparo Ochoa, que alguna vez lo pasaremos seguramente el programa que viene. Esta para mí es un himno, incluso más que de la de Mujer. Ambas canciones son tristes pero ciertamente bellas, muy relacionadas a la monotonía femenina. Diana desde Medellín. Sonia desde acá de Mar del Plata dice que se formó la Asamblea Independiente de Mujeres y Diversidades y que van a movilizar independientemente de las burocracias de la CTA y la CGT, que junto al gobierno de los Fernández, Massa y el Fondo Monetario nos están ajustando y precarizando nuestras vidas, nuestra educación y nuestra salud. Van a movilizar el 8 mañana desde Luro e Irigoyen. Analia desde Buenos Aires, Diana Quintana, una compañera que hace muchísimo que no vemos. Está Tati Almeida, está Beatriz de acá de Mar del Plata, Sandra de Honduras, también escuchando el programa. Daniel y Graciela, que están en las playas de Uruguay. Bueno, saludos a ellos. Sonia, escuchando también desde el programa. Laura de Buenos Aires también. Néstor Ruppel, un exalumno mío que hace música y que todavía no me mandó ningún tema. Selva, Carlos Prado, Débora Vergada, Jacqueline, escuchando el programa. Hay muchos oyentes, ¿eh? Bastante mensajes. Pero entonces no digo de Andrés, de Marisa, de Nora Cortiñas, de Mirta Baravalle, de Tatiana, de... ¿no? No. Bueno, listo. Entonces, ¿seguimos con La Otra Oreja? Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Las canciones de La Muchacha, esta cantautora colombiana, tienen una carga social y política muy grande. Algo que ha sido celebrado por muchas que se identifican con canciones como esta. En ella habla del derecho a la autonomía sobre el cuerpo y rechaza el acoso y el abuso.

soy más, pues yo. Y yo, oh, oh, oh, sabes que por ti todo, oh, oh, oh, todo lo daría. Pero, oh, oh, oh, primero estoy yo, mi realización, mi felicidad. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y vamos a Chile ahora desde Camila Moreno, esta hermosa cantante que hemos pasado varias veces cosas de ella en distintos programas. Bueno, Camila Moreno es una cantautora chilena con una larga trayectoria. A pesar de la diversidad de sus letras y la experimentación de su música, siempre ha puesto el foco de atención en las luchas sociales y feministas. En Quememos el Reino, el tema que vamos a presentar, nos presenta ella misma la crudeza de la violencia contra las mujeres y el reclamo a una sociedad que las violenta. Ella dice: baja el arma, le dije pidiendo, no seas cobarde, por favor, ¿dónde están mis hermanas? Sin ellas estoy perdida, sin ellas estoy a punto de hacerla. Amigas, quememos el reino. Quememos el reino, Camila Moreno, por la otra oreja. Este fuego para poder amarte. Tiranos, asesinos, cobardes, dueños de la nación. Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación. ¿Otra vez gritando, Lara? ¿Otra vez gritando? No hay otras maneras de hablar. No hay otras maneras de hablar, ¿no? Por favor, ¿puedes poner un poquito de música? Ahí está, Río, pero enséñale a Lara que me lo diga de otra manera. Si te dije que se termina el programa. Ya sé, pero a ver, por favor, decímelo de otra manera. Yo te trato bien. Que te salga lindo tu programa. No, ya sé, ya el programa ya termina, ¿eh? Ya me decís que sos contradictoria, ¿eh? Me decís que termina el programa y me decís que salga lindo el programa ahora. Bueno, saludamos a todos los oyentes. En serio, no me interrumpas. No, no te interrumpo, no te interrumpo. Saludamos muchísimo a todos los oyentes que se han comunicado con La Otra Oreja. Reiteramos, en el Facebook están los programas anteriores. Siempre subimos al día siguiente de la emisión, siempre subimos en el Facebook de La Otra Oreja. Muchísimas gracias, Pablo Guso, que se reintegra al equipo psicotécnico de La Otra Oreja. ¿Ya? Bueno, y vamos a una versión, una subversión de Hasta Siempre. Es una versión de una compañera, una amiguísima mía de la secundaria, incluso del Colegio Nacional Mariano Moreno, de acá de Mar del Plata, que después hicimos alguna travesura teatral en Brasil, empezando el 76, que después se cortó por el secuestro de mi viejo. Pero es una amigaza. Una amigaza que el otro día estuvo su sobrino, Agustín Luna. Bueno, Marina Luna, una violinista buenísima, nos hace una versión de Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. otra oreja. Buenas noches, somos Mariana.